Quinterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial EWTN, Eduardo Lalo Verdejo en los controles de esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú. Y quien les habla, Alejandro Bermúdez, queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios que llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial. Es un programa que a través de las ondas benditas de EWTN busca llegar a cada mente, a cada corazón, para tratar de llevar un poquito de la hermosa luz de la Iglesia, la verdad de la Iglesia, la realidad de la Iglesia, a cada uno de nuestros hogares, para que esa lucecita hermosa, radiante, pero pequeña, que hay que saber cuidar, ilumine las realidades cotidianas de nuestra vida y nos permita entender un poco mejor qué cosa significa ser cristiano, y podamos vivir mejor nuestra fe y también, llegado el caso, defenderla. Y justamente este tema de defenderla es el que quería mencionar, no porque voy a hablar contra alguien que ataque a la Iglesia, no, al contrario, me gustaría comentar un poco con ustedes las reflexiones que me han suscitado la lectura de un libro muy sencillo. Es el libro de un sacerdote peruano-alemán, el padre Jürgen Daum, un sacerdote converso del protestantismo que luego seguiría una vida consagrada y finalmente el sacerdocio a través de la Fundación Peruana del Sodalicio de Vida Cristiana. El sacerdote ha escrito una biografía, en realidad una colección de biografías, que se llama Los Papas del Siglo XX. Los Papas, es decir, los pontífices del siglo XX. Y no voy a hacerles una propaganda del libro. El libro a mí me ha encantado porque el libro es muy sencillo, muy esquemático, muy sinóptico, de tal manera que explica las notas características de la vida de cada uno de los papas, con unas cuantas anécdotas, con lo central de su doctrina, cuando fue papa, qué es lo principal que enseñó, a qué dificultades se enfrentó. Es decir, es un libro que no llega a las 200 páginas, me parece. Es decir, estamos hablando de un libro que no es una biografía exhaustiva, ni mucho menos, ¿no? Una biografía de solo un papa tiene más de 600 páginas, imagínense, en estas casi 200 páginas que se podía poner. Una cuestión sumamente sintética y una cuestión completamente resumida, ¿no? Pero lo interesante, hermanas y hermanos, es no tanto el libro. Por supuesto, el libro es interesante, y si me dicen si vale la pena recomendarlo, por supuestísimo, permítanme el superlativo errado en el español, pero simplemente para hacerles saber de mi convicción de que vale la pena leerlo. Pero lo más interesante es lo que me suscitó como reflexión el libro, a partir de ver qué tales extraordinarios papas nosotros hemos tenido durante el siglo XX, y eso que el padre Daum ha querido presentar solamente los papas del siglo XX. Y esto lo digo porque normalmente cuando se ataca a la Iglesia, los enemigos de la Iglesia señalan que algunas de las historias o de las páginas negras de la vida de la Iglesia en el pasado, ¿no? Y el papa Borgia, que tenía mujeres, y el papa tal, que era también un descarado, y así sucesivamente. Tratan de recordar a los papas. Los más cultos mencionan sus nombres, los más incultos ni siquiera los mencionan. Dicen, y cuando hubo papas que eran unos corruptos, no saben ni de qué año están hablando, ni de qué papa, ni nada. Pero saben ciertamente que algún papa corrupto ha habido, porque la Iglesia es tan humana como divina, ¿no? Y entonces esas personalidades humanas tienen fragilidades como las tenemos nosotros, las han tenido, y a veces han avergonzado a la Iglesia, sin duda, sin duda. Pero lo más importante es comprender que cuando una persona nos dice, sí, los papas del pasado, nosotros podríamos responderle muy sencillamente, oye, ¿y los del siglo XX? ¿Qué piensas tú de los papas del siglo XX? Y eso todavía podríamos jalar la cola un poco antes, por decirlo así, ¿no? Yo guardo memoria, por ejemplo, del Papa Gregorio XVI del siglo XIX, y no, con esto no quiero decir que antes de Gregorio XVI no hayan venido otros papas, pero la biografía más extensa y la parte de la historia más extensa que yo he leído es la parte previa a la unificación italiana hasta los días actuales. Siempre me ha gustado, he leído algunos autores que se dedican a este periodo, porque es un periodo sumamente duro, marcado por una serie increíble de cambios: el Concilio Vaticano I, la revuelta italiana que le quita los territorios al pontificado, las persecuciones y el surgimiento del anticlericalismo. Luego, la cuestión social que surge en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, luego el interregno, el surgimiento de las grandes ideologías locales, el nazismo, el fascismo y el comunismo, la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra, la unificación europea, la cortina de hierro, las tensiones internacionales, y así sucesivamente. Miren ustedes lo increíblemente cargado que han estado estos últimos periodos. Entonces, lo que sí les puedo decir es que desde el Papa Gregorio XVI, nosotros los católicos podemos ufanarnos de tener una sucesión de papas extraordinarios e impecables. Y entonces, cuando nos dicen, oye, sí, que en el pasado habían papas tales, basta con decir, bueno, pues, ¿y los actuales? Porque tú estás viviendo ahora, ¿no? ¿Por qué te escandalizas de un papa que murió hace 1000 años o 700 y no te dejas edificar por numerosos papas que han vivido en este siglo y por el papa que vive ahora actualmente y el papa que reconocemos como nuestra cabeza hoy en día, ¿no? Entonces, resulta sumamente interesante porque, como decía, nosotros tenemos una seguidilla de papas extraordinarios, algunos de los cuales ya son beatos, uno de los cuales es santo, y miren ustedes cómo están todos concentrados en una línea en la que no falla prácticamente ninguno, ¿no? Para hacer un poco de memoria nada más, aunque no estén en el libro del padre Jürgen Daum, porque él se concentra, como hemos dicho, en los papas del siglo XX, en el siglo XIX tenemos a Gregorio XVI, como decía, que es el primer papa que escribe una encíclica como la conocemos ahora, es decir, un documento de la Iglesia donde se penetra, se reflexiona sobre algunas realidades eclesiales, se ingresa un poco más sobre estos fenómenos y se reflexiona más, así enriqueciendo el depósito de la fe. Los papas antes no es que no escribieran documentos, pero daban usualmente bulas, edictos, normas, disposiciones, y escribían una que otra reflexión, pero propiamente ya las encíclicas como las conocemos ahora, con frecuencia, sobre temas esenciales, sobre temas varios, es una tradición que comienza el Papa Gregorio XVI a mediados del siglo XIX. A él le sigue el Papa Pío IX, que tiene el segundo pontificado más largo de la historia después de San Pedro, apóstol, aunque el periodo de San Pedro no se conoce muy bien en los detalles, y en consecuencia, el pontificado más largo que se conoce detalladamente de día a día es definitivamente el del Papa Pío IX o Pío IX. Bueno, el Papa Pío IX hoy en día está beatificado, ha sido beatificado por el Papa Juan Pablo II, porque su vida fue ejemplar y heroica y sobrellevó el encarcelamiento de los papas en el Vaticano cuando la unificación italiana le arrebató todo el territorio a los estados pontificios, le arrebató las residencias y las casas que tenían, y el papa se tuvo que refugiar en el Vaticano y permanecer allí hasta que se firmaran los pactos lateranenses. A él le sigue León XIII, el papa que nos trae al cambio de siglo, y por esa razón el padre Jürgen Daum lo ha incluido entre los papas del siglo XX. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Sí. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, el Papa Pío IX es sucedido por otro pontificado bastante largo, el del Papa León XIII, que sería el primero en escribir una encíclica social, la famosa Rerum Novarum. ¿Por qué? Porque los problemas suscitados en torno a la industrialización del mundo eran problemas relativamente nuevos, y esa es la razón por la cual así se llama esta encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas, eso es lo que significa. Y escribe la primera encíclica social, estableciendo así ya el lado pontificio del pensamiento social católico y abriendo el camino a la novedosa doctrina social de la Iglesia. A León XIII le sigue el Papa San Pío X. San Pío X, canonizado, fue un papa que trajo verdaderas maravillas a la Iglesia. Y entre las cosas que hizo fue, por ejemplo, establecer la devoción eucarística, fortalecerla tremendamente y permitir que la primera comunión se reciba de pequeños, de tal manera que el hecho que nosotros recibamos la comunión y la hayamos recibido de niños y hayamos sido preparados apenas teníamos ya uso de la razón para poder recibir la comunión, se debe a San Pío X. San Pío X fue el hombre que estableció que la comunión no necesitaba de la adultez y que la comunión podía ser recibida por niños y podía ser recibida además con frecuencia. A San Pío X, a este santo papa, le marcó una vida de tremenda generosidad, de gran simpatía y de gran devoción eucarística. Y por supuesto, San Pío X es recordado por muchas cosas más, su pontificado fecundo, muy preocupado por la doctrina, muy preocupado, por ejemplo, por la profundización de los temas bíblicos y de desarrollar la investigación bíblica católica, porque los protestantes comenzaban a aventajar en número de intelectuales dedicados a esto. Y luego este papa santo sería sucedido por un papa que realmente podríamos resumirlo como el papa sufriente, el papa Benedicto XV. Este pobre papa llega al pontificado a las puertas de declararse la Primera Guerra Mundial, y pónganse a pensar ustedes, la Primera Guerra Mundial. Nunca antes el mundo había experimentado una confrontación de esas dimensiones en las que se involucraran todos los países de Europa. Por eso recibe el nombre de Guerra Mundial, porque atrajo a Estados Unidos, atrajo a Rusia, y con Benedicto XV, este papa dura exactamente lo que duró la Primera Guerra Mundial, hasta el 17, hasta 1917. Y en 1917 muere este papa herido, y según muchos dicen, no herido físicamente, herido en el corazón, herido en el alma, y según muchos dicen, precisamente herido por la pena tremenda que le dio ver al mundo destrozándose, matándose, ¿no? Y redefiniendo, redibujando los mapas del mundo, creando las tensiones, los sentidos de revanchismo, la furia, que luego se convertiría en, de alguna forma, el clima, el caldo de cultivo para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el dolor mató a este papa, cuyo pontificado creo que también va a ser motivo de revisión para su beatificación, porque el heroísmo de su sufrimiento y el llamado constante a la paz en la vida de este papa fueron unas marcas indelebles de su pontificado. A Benedicto XV este Papa de la Primera Guerra Mundial, le sigue el Papa Pío XI. El Papa Pío XI, un hombre austero, silencioso, muy esforzado, muy trabajador, muy disciplinado, le tocó ir advirtiendo en contra de las distintas ideologías y las distintas obsesiones nacionalistas, hipernacionalistas que comenzaban a surgir en el mundo. El Papa tuvo que dar muchas enseñanzas de carácter doctrinal, y en estas enseñanzas de carácter doctrinal, de alguna manera la historia las ha perdido de vista, porque, como digo, fue el Papa de la preguerra, ¿no? Y estuvo metido, involucrado mucho en tratar de evitar la guerra. Fue un estratega de una gran sensibilidad para mandar embajadores a distintas partes y tratar de prevenir lo que ya se veía venir. Lamentablemente se encontró con verdaderos cultores de la violencia y de la guerra, personas que estaban convencidas que la guerra era el único camino para la realización de sus propias naciones, y todos conocemos el resto de la historia. Pero a este Papa le debemos, por ejemplo, una enérgica encíclica condenando el comunismo, y dos enérgicas encíclicas, una advirtiendo y condenando el fascismo, la encíclica Non abbiamo bisogno, es decir, no tenemos necesidad, eso es lo que significa en italiano, y el otro documento que tuvo que entrar clandestinamente a Alemania porque el régimen nazi, el Tercer Reich, no quiso que entrara a territorio alemán, pero se distribuyó por todas las iglesias y se leyó, produciendo de parte del régimen nazi una verdadera ola de furia y de arrestos de personalidades católicas. Este se trató del documento titulado, además en alemán, Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación, en el que se condenaba las prácticas racistas, las prácticas violentistas del nazismo. Entonces, este Papa le toca, pues, el tiempo duro para tratar de impedir la conflagración mundial que se venía, y lamentablemente no lo logra y muere antes de denunciarse y de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Al Papa Pío XI le sucedería su secretario de Estado, el cardenal Eugenio Pacelli, en un cónclave que ha sido el más corto del siglo XX. La elección, el otro cónclave corto, fue la elección del Papa Juan Pablo I, pero por horas, digamos así que el récord de un cónclave corto lo tiene la elección del Papa Eugenio Pacelli, que como pontífice le toca la responsabilidad de sobrellevar la guerra. Eugenio Pacelli, que había sido secretario de Estado y antes había sido nuncio en distintos países, incluyendo Alemania, sabía muy bien lo que se venía y trató de todo corazón de impedir la guerra. Pero la guerra estalla finalmente en el 39 y continúa hasta el 45. 6 años de agonía para el mundo, una sangría sin precedentes, la profanación de la vida humana en todas las formas imaginables a través de la violencia de la guerra, y esto con secuelas terribles que luego serían la cortina de hierro, por ejemplo, las naciones de Europa Oriental sometidas por la Unión Soviética, el fortalecimiento del Partido Comunista en Rusia, y así sucesivamente. Por otro lado, le tocaría a él ir viendo las otras ideologías, el fascismo, el nazismo, y tratar de ver la manera de evitar una guerra que fue imposible, que se desató, que trajo una infinitud espantosa de muertos, pero que no desanimó a este papa, que tenía una voluntad de hierro. Silencioso, discreto, dio la orden, como sabemos, de proteger a la mayor cantidad de judíos. Cuando el gran rabino de Roma lo vino a buscar para pedirle ayuda, si es que se podía pagar un rescate que habían pedido los nazis por la salvación de unos judíos que tenían presos, el papa comprometió la ayuda que fuera necesaria. Este gran rabino de Roma, Israel Solli, después de la guerra se convertiría al catolicismo, algo inimaginable, que el gran rabino, la máxima autoridad de una de las colonias judías más antiguas del mundo, la romana, se decidiera a convertir al catolicismo y asumir el nombre de pila del papa Pío XII, el papa Eugenio Pacelli. Israel Solli escoge el nombre cristiano de Eugenio Solli, justamente por la admiración que le había suscitado el papa Pío XII en su generosidad para cubrir a los judíos. Y este papa, Pío XII, inmediatamente se dedica a la reconstrucción de Europa, creando las bases con varios católicos: Robert Schuman de Francia, Alcide de Gasperi en Italia y Konrad Adenauer en Alemania, entre otros, para lanzar las bases de un proceso de reconciliación en Europa para que nunca más vuelva a pasar una guerra así. Y él pone las bases de lo que sería lo que hoy es la Unión Europea. Imagínense ustedes, la Unión Europea creció y nació bajo el ala del Vaticano y de la Iglesia, y hoy en día es una organización que no quiere reconocer al cristianismo como una, no de su religión confesional, no, ni siquiera como un factor histórico en su propio desarrollo. Penoso y vergonzoso, pero lamentablemente son las vueltas que da la vida. A Pío XII, cuya causa de beatificación ha sido introducida y está en un proceso relativamente avanzado, le sigue el papa bueno, el papa Juan XXIII, un papa que haría una verdadera revolución, convocando al Concilio Vaticano II, convocando también a una reforma del Código de Derecho Canónico. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El papa bueno dejaría una huella indeleble en el mundo, justamente por la bondad de su persona, por su sentido del humor, por su naturalidad. Era el primer papa que se encontraba con periodistas y dialogaba con ellos, y una vez uno de ellos les preguntó: Santo Padre, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y este papa, que tenía un sentido del humor y una mente muy rápida y brillante, le contestó: bueno, trabajan más o menos la mitad, haciendo una especie de ironía de que no todos trabajaban o de que algunos perdían el tiempo. Simplemente algo que no es verdad, pero que mucha gente decía de la curia. Entonces él, a través de la ironía, de alguna forma, y del sentido del humor, lo desmentía, ¿no? Porque lo decía precisamente con esa transparencia. El papa que inaugura el Concilio Vaticano II para la gran reforma y el aggiornamento de la Iglesia deja sin embargo la obra abierta para su sucesor, porque él, que había llegado al pontificado ya mayor, ya anciano, se va en un tiempo corto después de haber sucedido al Papa Pío XII, y así asume el pontificado Paulo VI con el peso enorme de concluir el concilio, cerrarlo y lanzar luego la renovación de la Iglesia. Hace algunos días atrás recordábamos cómo el Papa Juan Pablo II mencionó al Papa Paulo VI, que sucedió al Beato, porque ha sido beatificado, Juan XXIII, y cómo es, como siervo de Dios, una causa que ha sido presentada por el Vaticano para su beatificación. Entonces, en este camino, Paulo VI marcó un papel enorme de el Cristo del Calvario, porque le tocó sobrellevar en los hombros el proceso de descomposición aparente de la Iglesia, y él moriría sin ver los signos de resurgimiento que hoy vemos. A él le siguió brevemente el Papa de la Sonrisa, el Papa Juan Pablo I, hombre sencillísimo, de origen muy modesto, de un humor chispeante y limpio, y de un gran amor por la Iglesia. Todavía es recordado como el Papa de la Sonrisa, después de 25 años de pontificado de Juan Pablo II, porque lo recordamos como alguien que realmente trajo candor, frescura a la Iglesia, y trajo todo el amor y la sencillez que impondría él al suprimir muchos de los rituales más pomposos para asumir el pontificado, y que luego Juan Pablo II volvería a repetir en su sencillez, demostrando que es un hombre de este mundo. Así tenemos una gama de vidas que son realmente ejemplares y que demuestran que los católicos tenemos muchas razones para sentirnos sanamente orgullosos, y también argumentos para quienes pretenden pintarnos como una historia solamente negra. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.